lugar donde pasan cosas. Vicente el Absurdo Fonda Club. Nació en el barrio de Palermo en Julián Álvarez, 1886. Este es el quinto año. Cuenta, entre otras cosas, con seminarios, clínicas y talleres. Hubo de escritura, de cocina, de tango, teatro, narración. Hay muestras de pintura también o de fotografía. Es el lugar ideal para pasar tu tiempo libre solo o bien acompañado. Puedes comer, puedes venir a ver un espectáculo, hacer un taller, tomar algo. A veces está tan tranquilo que puedes trabajar tranquilo acá también. Estamos de martes a domingos, de mediodía, pasada la medianoche. Puede pasar de todo porque es bastante ecléctico el lugar.